compañeros, compañeres, ante todo, el recuerdo permanente de nuestras madres, compañeras y compañeros que han partido. Por todas ellas y por todos ellos presentes, ahora y siempre. Mientras estamos desarrollando esta charla, muy cerca de aquí hay una movilización. Son los compañeros que permanentemente vienen a la ronda y nos comentan las actividades que hacen. Me refiero a los compañeros discapacitados que están luchando para que no se vote el veto que el gobierno intenta imponer. Simplemente es esa la pelea que llevan adelante, pero si se fuera, si el gobierno, a pesar de una votación en contra, intenta vetarla, hay una sola posibilidad, que es la unidad de todos los trabajadores y luchadores para parar esa política hacia ellos y hacia el conjunto de los trabajadores de este país. La única salida a esta política es la movilización. Y para eso necesitamos la unidad de todos los sectores que hoy están peleando. Compañeros, si de pelea hablamos, aquí hay una delegación de compañeros que están organizados para la defensa, para la libertad del compañero Thiago Florentín, quien fuera detenido la semana pasada en Lomas de Zamora. Si se quieren ir acercando los compañeros para hablar. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Como comentaba la compa recién, Thiago es compañero del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social. Ya hoy es el octavo día que lleva detenido por repudiar la presencia de Milei en Lomas de Zamora. Compa está detenido desde que el pueblo de Lomas se levantó y no dejó pasar tanta violencia que venimos sufriendo, con dos carátulas excarcelables, como son el atentado contra la autoridad y incitación a la violencia pública. Dicen que Thiago incita a la violencia cuando tenemos un presidente que hace 2 años no deja de insultarnos a las discapacidades, a jubilades, al colectivo LGTB, a los niños, a todo lo que no piense como él, nos insulta, nos dice que somos bacterias, virus, que hay que eliminarlos. La violencia viene desde el primer día del presidente. Lo que hacemos como pueblo y como organizaciones es rebelarnos contra este gobierno que lo único que quiere son muertos porque les sobramos. No les importamos, no van a hacer nada por mejorarnos. Hoy los compañeros discapacitados, con todas las que tienen ya para luchar de por sí, tienen que estar además manifestándose para que no les quiten los medicamentos, para que no les quiten sus derechos, como tantos otros derechos nos han quitado. Lo que hizo Thiago en Lomas fue pelear por los derechos. Thiago es compañero que trabaja en un comedor comunitario desde hace años, un comedor que desde hace 2 años no recibe ni siquiera un paquete de arroz. Y dicen que él es el que incita a la violencia. Llamamos mañana a las 11 de la mañana a una conferencia en el CERPAC para que todos podamos estar al tanto de cómo seguir y luchar de conjunto. Hoy es un compañero del MTR, pero podemos ser cualquiera de nosotros. El enemigo para este gobierno somos sobre todo quienes nos organizamos, entonces entendemos que la pelea tiene que ser en la más amplia unidad, así que los esperamos a todas y a todos y agradecemos infinitamente la solidaridad que nuestra organización ha recibido en estos 8 días. Muchas gracias. Libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Bueno, voy a leer un comunicado del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. El título es: Enfado, censuran y reprimen la solidaridad con Palestina. Y acá se juntan dos temas, ¿no? El tema de la represión acá, pero sobre todo el tema de Palestina. Dice hoy, pero fue ayer en la Facultad de Arquitectura, la seguridad privada de la gestión, actuando bajo órdenes políticas del decano Carlos Venancio, intentó impedir de forma violenta que estudiantes solidarios con el pueblo palestino colguemos una bandera en el hall central. Nos empujaron, manosearon y agredieron física y verbalmente para censurar una expresión pacífica en repudio al genocidio que el Estado sionista de Israel lleva adelante en Gaza, con más de 60.000 personas asesinadas y millones sometidas al hambre y la destrucción. Esto es violencia institucional. Quienes deberían garantizar un espacio seguro para la comunidad educativa, la atacan y la amedrentan. También es violencia de género, porque compañeros, compañeras fueron tocadas y empujadas por varones en un claro abuso de poder. Y es censura política, porque se impide expresarnos contra un crimen de lesa humanidad transmitido en vivo y en directo. El decanato y el rectorado, quienes tienen convenios con el Estado de Israel, reafirman así su alineamiento con el genocidio y su desprecio por la libertad de expresión y el derecho a organizarnos. En la Universidad Pública del Nunca Más y en una facultad donde 117 estudiantes fueron detenidos, desaparecidos por la última dictadura, no podemos permitir que se repitan prácticas de patota y persecución política. Mientras nos quieren callar, la diputada Celeste Fierro viaja en la flotilla rumbo a Gaza en una misión histórica y humanitaria para abrir un corredor de comida, agua y medicamentos hacia la población gazatí. Su compromiso es parte de la lucha internacional para romper el bloqueo y salvar vidas, la misma causa por la que hoy nos reprimen y censuran en la FADU. Y también nuestro compañero Bodar sufre la persecución judicial de la DAIA por denunciar el genocidio del sionismo y expresar públicamente su apoyo al pueblo palestino. Exigimos que el CEFADU y todas las agrupaciones que se reivindican democráticas repudien estos hechos, que las autoridades de la UBA se pronuncien y garanticen nuestro derecho a expresarnos sin violencia ni censura, que se investigue y sancione a los responsables materiales y políticos de la agresión. Somos millones en el mundo denunciando el genocidio y a sus cómplices. No nos van a callar. El silencio no es opción. Vive, viva Palestina libre, del río hasta el mar. Palestina vencerá, Palestina vencerá, desde el río hasta el mar. Palestina. Quiero, compañeras, compañeros de la Coordinadora por el Cambio Social, Mendoza, Fede, PPDS, SP, Pol, Par, Violeta Parra, repudiamos el asedio policial de que fue víctima la Asociación Ecuménica, mientras se celebraba en ese centro social, político y cultural una asamblea del espacio Ni Una Menos. En lo que va del año, hemos tenido 8 femicidios en Mendoza, pero el gobierno manda a hostigar a los que se organizan. Esto continúa el accionar violento de la policía sobre los manifestantes que salieron a decirle no a la minería San Jorge el pasado viernes. Sostenemos el derecho a reunirse, a manifestarse, a organizarse, basta de autoritarismo. Luchar no es delito. Coordinadora por el Cambio Social. Toda la solidaridad a los compañeros de Mendoza y vamos a ante todo que estas amenazas y estos amenazamientos paren acá, allá y donde sea. Le voy a dar la palabra a Luchi, que nos va a hablar de los compañeros que están peleando. Gracias, gracias, madre. Buenas tardes, mi nombre es Lucía, formo parte del organismo Nietes. En este momento me toca hacer eco de nuestros compañeros que están allá en el fin del mundo, en Tierra del Fuego, donde los trabajadores de la educación están luchando hace 4 días en un acampe, en plena nieve, para enfrentar las políticas del gobierno provincial, que son eco del gobierno nacional, para seguir reprimiendo la protesta. Y acá vengo a compartir el comunicado que realizaron desde el sindicato de docentes de Tierra del Fuego, SUTEF. Solicitada de cámaras empresariales, un ataque a toda la docencia fueguina. Desde el Sindicato Unificado de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Fueguina, SUTEF, repudiamos enérgicamente la solicitada publicada por las cámaras empresariales de la provincia que intenta responsabilizar a la docencia de la profunda crisis social que atraviesa Tierra del Fuego, a ellas consecuencia de un modelo económico nacional al que ellos no se responsabilizan. Esa declaración constituye un intento deliberado de deslegitimar un reclamo legítimo y guarda un claro correlato con los discursos de odio difundidos por las máximas autoridades del país. Calificar nuestras protestas como intereses sectoriales y egoístas persigue la criminalización de la protesta social y la estigmatización de quienes luchamos en defensa de nuestro salario y de la educación pública. Resulta inaceptable atribuir la crisis a la docencia cuando la realidad muestra que años de decisiones que priorizaron la rentabilidad empresarial sobre el bienestar de las mayorías son los verdaderos responsables. El acampe educativo no es un capricho ni una decisión unilateral, es una herramienta que nos queda frente a la indiferencia de la dirigencia política de la provincia. Denunciamos que estas declaraciones no solo desvirtúan nuestras reivindicaciones, sino que también fomentan un clima de hostilidad y violencia institucional contra el sector docente. El discurso de culpa a los trabajadores y trabajadoras de la educación de la inestabilidad social alimenta la polarización y legitima la represión, configurándose como un acto de odio dirigido a un colectivo que ejerce su derecho constitucional. Rechazamos rotundamente cualquier intento de criminalizar la protesta y de usar la retórica del interés general para justificar la censura y el uso de la fuerza contra la docencia. La verdadera estabilidad laboral y social solo se logra mediante salarios dignos, empleo estable y el fortalecimiento de la educación pública, no mediante amenazas, intimidaciones ni campañas de difamación. Exigimos que las cámaras empresariales cesen inmediatamente la difusión de estos discursos de odio y respeten el derecho de la ciudadanía a expresar sus demandas sin ser tachada de egoísta o dañina. Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo, la negociación colectiva y el respeto irrestricto de los derechos humanos como único camino para construir consensos sociales, defender con firmeza los valores de la democracia, la justicia social y la solidaridad. Extendemos el abrazo hasta el fin del mundo, Tierra del Fuego, a nuestros compañeros de Nietes y a los docentes que están luchando en el acampe educativo. Muchas gracias. En Quiebre Tubo está pasando esto, acá muy cerca, en Tigre también han sido judicializados los compañeros del sindicato SUTEBA Tigre por luchar, por realizar un paro. En este momento están peleándola e inclusive tienen... no tienen la posibilidad de ir a los lugares educativos a plantear las actividades porque tienen un límite, una restricción de llegada. Eso tenemos que tratar entre todos, que no solamente que no ocurra, sino que se les dé fundamentalmente a los compañeros toda la solidaridad de donde quienes tienen la oportunidad de hacerlo, que son los dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales docentes que en este momento miran para otro lado, mientras a la base la están judicializando. No esperemos que los metan presos para decir después libertad. Bien. Queremos ya, no mañana. Bien, bien. Bravo. Compañeros, toda nuestra solidaridad para Pablo Grillo. Ustedes saben que hace unos días tuvieron que salir a decir lo que era verdad, que el gendarme no actuó como correspondía. Por lo tanto, luchamos para que la pague. Nos solidarizamos con su familia, con todos los compañeros, la cárcel a él y a Bullrich, que es la responsable política de que ocurran este tipo de cuestiones. Hoy, Pablo está sufriendo por una política que llevaron adelante en el Congreso. Pero hay otros tantos compañeros que por ahí no tenemos sus nombres, que también fueron heridos, maltratados, perdieron sus ojos y están ellos siguiendo actuando de la misma manera. Tenemos que evitarlo, tenemos que luchar para que eso no se propague y decir basta la represión estatal, No queremos a Bullrich y su política de represión a los pueblos trabajadores. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Bullrich! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Bullrich! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Bullrich! ¡Fuera! ¡Fuera! El 5 de septiembre del 75, 5 militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, Adriana Saldúa, presente, Hugo Frigerio, presente, Ana María Guzner, presente, Lidia Agostini, presente, Roberto Los Hertales, presente, se dirigían a la fábrica Petroquímica Sudamericana a llevar un fondo de huelga recolectado en las actividades que el partido había realizado en facultades y lugares de trabajo. Los trabajadores de Petroquímica tenían su fábrica tomada. Y así fue que en un acto solidario se dirigieron a la fábrica a llevar lo recaudado. En el camino fueron interceptados por las bandas fascistas de la triple ACDU del gobierno peronista y sus cadáveres torturados, acribillados. Mi hermana Diana Saldúa tenía 79 balazos de Itaca. Fueron encontrados en la balandra. Cuando se conocieron estos hechos, desde el local partidario que estaba en la calle 5489, tres compañeros, Vicky Povedano, Patricia Claverí y Oscar Lucati, se dirigían al Ministerio de Obras Públicas, donde Adriana y Hugo Friquero eran trabajadores. Y los trabajadores de Obras Públicas, al enterarse del asesinato de nuestros compañeros, hicieron una asamblea general e iniciaron una huelga que duró 72 horas. Se dirigían a acompañarlos y en la esquina de 54 y 8 fueron interceptados sus cuerpos, aparecieron acribillados en Poblet. 8 asesinatos en manos de la triple ACDU del gobierno de María Isabel Martínez de Perón en la ciudad de La Plata. 50 años de impunidad. Victorio Calabró era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dirigente de la UOM. Ninguno de ellos fue juzgado. 50 años que cubrieron sus andanzas y hasta el día de hoy aparecen en actos y en distintas manifestaciones reivindicando ese pasado. Por eso, los compañeros que acompañamos la verdad y la justicia, no solamente por los 8 compañeros de La Plata del PCT, sino por los 1.700 compañeros asesinados en aquella época donde el terrorismo de Estado a través de las distintas organizaciones policiales, judiciales, eclesiásticas actuaban, pedimos justicia y la apertura de los archivos del 74 al 83 y que todas las causas sean unificadas, porque había un solo patrón: terminar con todo aquel que luchaba por una nueva dirigencia, terminar con todo aquel que luchaba por un mundo diferente. Por eso, compañeros, desde este lugar no solamente llamamos a acompañar este pedido, sino también que el 19 de septiembre a las 5 de la tarde, en el pasaje Eduardo Rocha, en la ciudad de La Plata, realizaremos el acto homenaje a otros 8 compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores. Para todos ellos, presentes ahora y siempre. Presentes los compañeros asesinados por la triple ACDU. Presente los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Toma, Lola! ¡Qué va a pasar! ¡A donde vaya nos iremos a buscar! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Le voy a dar la palabra a Carlitos Rosa, que nos va a decir algo. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Era para anunciarles que el Archivo Popular de la Memoria va a ser un taller el día sábado 13 de septiembre en la CTA Capital, acá en la calle Brasil, con la finalidad de poner sobre lo que sucedió, precisamente como decía recién la compañera, antes del golpe de Estado. En el año 75, el 20 de marzo, una invasión policial, militar y de CNU y de fuerzas de ultraderecha asedió Don Villa Constitución. Y vamos a hacer ese taller para hablar sobre ese tema, porque es muy importante que, además de los 18 imputados, dos de ellos eran altos empresarios de la empresa que era dirigida por Martínez de Hoz. Entonces, en ese lugar vamos a reunirnos y vamos a funcionar en comisiones entre las 14 horas y las 18, y esto, repito, va a ser en Avenida Brasil 428, CTA Capital. Convocan el Archivo Popular de la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Capital. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Victoria de Nietes Java CBA y queríamos contarles una intervención que estamos haciendo junto a diversas organizaciones del conurbano bonaerense para este 7 de septiembre que se vota. La idea de esto es visibilizar las ausencias que nos duelen, enmarcado en este decreto 935-2010 que marca a los desaparecidos como electores ausentes por desaparición forzada. En este contexto es que vamos a colocar afiches de los rostros de los 30.000 en las escuelas donde deberían votar, donde deberían estar ejerciendo su derecho y donde desaparecieron, en ese barrio donde la democracia estaba totalmente suprimida. Digo, este acto democrático que vamos a hacer este sábado los bonaerenses, yo no soy bonaerense, pero les doy a los bonaerenses que lo van a hacer, es súper importante que podamos dejar los rostros de esos compañeros en las escuelas, en los barrios, que la gente cuando vaya a votar y camine por la calle piense, ¿no?, un poco en esto de qué están votando, ¿no? Lo importante que es defender la democracia y lo importante que es ese acto democrático que tenemos, no digo la suerte porque fue una lucha, ¿no? Gracias a estos compañeros. Así que bueno, es un momento donde el azorismo y la reivindicación de todo este proceso dictatorial está avanzando y está muy vigente. Lo vimos hace dos jueves atrás que tuvimos que ir a la legislatura porque hicieron un acto. Sí. Y bueno, la respuesta tiene que ser esa, ¿no? Colectiva y organizada, y que los 30.000 están presentes ahora y siempre. Y bueno, proponemos también que los que quieran saber en su barrio si se están organizando, porque no se pudieron sumar todos los distritos de conurbano, pueden en Nietes Cava en el Instagram, pueden preguntar y les podemos dar información de si se formó algún grupo en su barrio para poder ir a hacer las pegatinas, que lo más probable es que sean el sábado antes de las elecciones, así ya el domingo cuando la gente va a votar ya van a estar todos los rostros de los compañeros ahí presentes. Y decir los lugares que tenemos. Sí, los lugares, bueno, tenemos por ahora los confirmados que yo sé, y Lucha Valera de uno, tenemos Lanús, tenemos parte de San Miguel, tenemos San Martín, tenemos Carapachay, tenemos Malvinas, tenemos, ¿qué más? Zona Oeste, ahí me va a decir porque estoy tan cargada de relevar. La verdad que muchísima gente se sumó. También esto también para que tengan en cuenta que en octubre se va a volver a hacer cuando sean las elecciones nacionales. Si no se pudieron sumar ahora. La Matanza, Hurlingham, Cañuelas y Morón. Castelar y Padua. Bueno, son varios distritos que se sumaron, así que si alguno está cerca de ahí y quiere sumarse a esa movida de ir a pegar con los vecinos y con los que se coparon en hacer esto, la verdad que es muy lindo y es una manera de seguir haciendo memoria y construyendo en nuestro territorio. Y Bellavista. Y Bellavista, perdón. Es verdad, verdad. Bellavista también. Como todos los jueves, vamos a seguir con la constancia que tenía Mirta Baravalle de traer los recordatorios de los compañeros y compañeras. María Alejandra Nicholson, 20 de mayo de 1976. Que del recuerdo suba el olor de tu cuerpo y se haga tu cuerpo. Que de la noche devuelva tu dulzura. Que tus manos sean dadas por el temblor que dieron. Que tus ojos regresen de todo lo mirado. Paloma del amor, en vez, asciendes pura en libertad. Giras y cantas, como el cielo vas invadiendo el mundo. Con amor, tu hija, familiares y amigos. María Alejandra Nicholson, presente, ahora y siempre. Roberto Jorge Berrospe, detenido desaparecido el 26 de julio de 1977 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Estás presente para nosotros, inseparable de Alberto, Armando, Nora, Ricardo y Roque, con tu responsabilidad de trabajador militante por una sociedad más justa y que es nuestro orgullo. Te buscamos siempre y te encontramos donde están los discriminados y los pobres. Sos uno de los miles de nombres de su mejor esperanza. Mamá, tus hermanos, tus sobrinos. Roberto, Jorge, Berruspe, presente, ahora y siempre. Gracias, Diana. Bueno, le vamos a dar la palabra a Elia. Hola. Hola. Hola. Mientras ustedes dicen cosas que a los señores no les gusta, yo me pregunto, y las cosas que ellos están haciendo, ¿a dónde nos quiere llevar? ¿A dónde? Que salgan alguno o algún día y que dé la cara verdaderamente como la tiene que dar. Pero no con golpes. Bueno, mejor que no sigo porque me voy a ir para la miércoles. Me quedo tranquilo. Entonces lo que tenemos que hacer, digo yo, sugiero, seguir peleándola por la libertad de todo el trabajador, todo el estudiante y todo el que se le ocurra pedir cosas. Porque no está todo bien, como dicen ellos. Está todo mal. O por lo menos la mayoría está mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y empezar a pedir que acomoden esto, que acomoden lo otro, que digan dónde están, qué hicieron con los 30.000, porque eso lo queremos saber. Hace pronto 50 años que estamos peleándola. ¿A dónde nos quieren llevar? Pero no se preocupen. Quédense tranquilos, gente, por decir algo, que vamos a seguir pidiendo. Y cuando nosotras no estemos más, los jóvenes van a seguir pidiendo. Les guste y no les guste. Tenemos que seguir la lucha, pero con verdad y justicia. Que eso es lo que pedimos con todo el alma. Verdaderamente. Bueno, ahora a ver, ¿qué quieren cantar o qué quieren pedir? ¿Resistir o resistir? A ver, digan ustedes, voten. ¡Alta colmena! ¡Carina, alta colmena! ¡Alta colmena! ¡Carina, alta colmena! Alta colmena, cariñas, alta colmena, alta colmena, cariñas, alta colmena. Vamos a censurar. Bueno, pero fuerte. Fuerte con toda el alma para la gente. ¡Qué claro, eh! ¡Votá por consenso! ¡No fue por votación! ¡Esta democracia que nos quiere! ¡Rara! ¡Tu democracia es rara también, eh! ¿Ya? Sí. Bueno, resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se vean los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, herido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el jugo que se dobla, pero siempre sigue. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré, no volveré y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca mi voz, cuando me amenace la locura, cuando mi moneda salga a cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, perdido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el jugo que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. ¡Bravo! Se estima por los 30.000 lo que den al mundo. Me gusta como aspiran. Bueno, entonces seguimos por los 30.000. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. ¡Venceremos! Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. De 64 al 83. De 64 al 83. ¡64 al 83! ¿Algo más? Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Escúcheme una cosa. Ustedes dicen eso a las madres. Pero si les hubiera pasado a ustedes por un hijo, ¿qué hubieran hecho? Lo mismo. Por eso es que hay que seguir peleando. Para que se... iba a decir una barangada, dijo que me iba a morir. Para que ellos den la cara, porque todo está. Todo está, pero está escondido. Estás oculto. Después te mando la dirección. Así que bueno, tendremos que seguir peleándola. Peleándola los jóvenes, los hijos de los jóvenes. Y los hijos. ¡Oh! Mira lo que me dije. No. ¿Qué te dijo? Que los hijos de puta. Así me dijeron. Me dijeron eso. ¿Ves que se te fue la mala palabra? Ya se te escapó. ¿Quiénes son? No, ¿quiénes? Bueno, son señores. Son señores porque tienen cómo comer, cómo dormir, cómo trabajar y cómo hacer lo que se les canta. Entonces son señores. ¿Cómo coinear? No, no coinean, porque la gente va y les da igual. ¿Para qué van a, los que vamos a coinear somos nosotros, pero no es eso? Ellos no coinean tanto. Bueno, el jueves acá. Llueva. Por favor. Llueve. Llueva, truene o caigan piedras. Acá. Igual. Nosotros en aquella época, cuando éramos jóvenes, veníamos con paraguas. Con las botas, y el que no tenía botas, y había quien no tenía paraguas, lo ayudábamos. Tal cual. Y marchábamos de agua. Entonces, hay que ser solidario. Pero no estúpido. Gracias, muchachos. Bien. Gracias.